Hola, ya estamos otra vez en su programa de Hijas de la Tierra. Esta vez estamos aquí tres. De este lado está Sara Guato. Aquí está Cayu. Y también Disturbio Tropical aquí en los micrófonos, saludando a todas nuestras queridas y queridos radioescuchas. Una vez más, desde esta calurosa ciudad. Y desde esta calurosa cabina. Exactamente, aquí en Radio Zapote. En jueves post-carnaval. Jueves post-carnaval brasileño, por eso pusimos esa rola de inicio. Estamos como, pues para nosotros como apenas va a empezar la primavera, así es que terminó el carnaval, pero apenas sigue lo que sigue. Y vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy, tenemos varios temas. Y uno de ellos va a ser, pues, las rolas que se bailan y se cantan en el carnaval. Algunas tienen pues una onda ahí pachamamera, socioambiental. Vamos a platicar un poco de ellas. Aprovechando que está Cayu desde Brasil. Es la reapropiación social del carnaval. Ya tenía mucho tiempo que no había un carnaval tan crítico como de este año. ¿Ah, sí? Pues sí. Miren, eso es muy bueno saberlo, para que ahí vayamos parando el ojo a las rolas de las zambas. ¿De qué más vamos a platicar? Bueno, hoy hace un año del asesinato de Berta Cáceres de Honduras, entonces también tenemos alguna información de qué ha pasado con el caso. Sí, de hecho hace rato aquí en Zapote se estaba retransmitiendo la radio del COPIM, una de las radios del COPIM, que es la organización en la cual trabajaba Berta Cáceres allá en Honduras. Va a haber, hoy hubo una acción en la embajada y pues bueno, varias cosas. También vamos a comentar un poco de la situación de Brasil, ya que estamos escuchando samba. Uh-huh. ¿De qué pasó después de los Juegos Olímpicos con la ciudad de Río de Janeiro? Apenas hace seis meses, y vamos uh-huh. a ver qué ha pasado con todo eso. Y probablemente al final hablaremos, les vamos a presentar una serie radiofónica que acabamos de subir a nuestras redes para que la escuchen. Acá una producción de los hijos y las hijas de la tierra. Y pues a ver qué más se nos ocurre, ¿no? En el programa. Dale, pues. Pues los dejamos con esta samba que estamos escuchando. ¿Cómo se llama la samba que estamos escuchando? Se llama Xingu, el clamor da floresta. Es el samba de la Escuela Imperatriz Leopoldinense, que desfiló el martes en la noche en la avenida, en el Sambódromo de Río de Janeiro. Con este tema que ya vamos a hablar ahorita, de que a qué se refiere. Eso, están escuchando los hijos de la tierra. Vai! Ya regresamos aquí a Hijas de la Tierra. Acabamos de escuchar esta samba de enredo de allá de este año, fresquecita del carnaval 2017, porque bueno, para los que no estamos muy enterados del tema, pues apenas el martes de esta semana terminó el carnaval allá en Río y en todo el mundo martes, en realidad. No, ayer. Ayer miércoles, claro. Sí, miércoles carnaval también en Brasil. Ok. Hoy también, bueno, todos los días, pero el miércoles más oficialmente, y bueno, terminó el carnaval, pero el mensaje que se queda de este carnaval en Río de Janeiro es un mensaje diferente de lo que tuvimos los últimos años. El carnaval es una industria, pues como pueden imaginar, hay muchos intereses económicos por detrás de esta fiesta, ¿no? Una fiesta popular que se han apoderado los grandes empresarios, ¿no? Entonces, estos desfiles que nosotros vemos, ¿no? Estas cosas grandiosas. Exóticas. Exóticas, ¿no? Alegres, coloridas. Sí, bueno, para eso se requiere mucha lana, ¿no? Para hacerlo, mucho dinero. Y hay mucho dinero invertido en estas escuelas, ¿no? Y dinero que se controla. Que se gestiona pues desde grandes capitales y a partir de ahí pueden controlar también qué tipo de información, qué tipo de contenido se va a tratar en estos desfiles, ¿no? Porque cada escuela de samba lleva para la avenida un tema, un asunto, una temática. Y bueno, lo interesante es que este año la temática que llevó, bueno, especialmente esta escuela que se llama Imperatriz Leopoldinense, llevó el tema de la resistencia indígena, que en Brasil es un tema tabú, casi no se habla de eso, sobre todo en ambientes tan populares como el carnaval. No solamente llevó el tema de la resistencia indígena, pero de un proceso específico de lucha indígena relacionada a la usina hidroeléctrica de Belo Monte, ¿no? Tal vez ustedes ya escucharon algo sobre esta usina, ¿no? Más o menos, es una hidroeléctrica. Una planta hidroeléctrica que se está construyendo, ¿no? Ya casi va en su etapa terminal de la construcción y va a ser la tercera hidroeléctrica más grande del mundo, solo atrás de Tres Gargantas en China y de Itaipú en Brasil también. Y en plena Amazonía, ¿no? Entonces, podemos imaginar qué significa en plena Amazonía este ambiente ecológico rico, diverso, construir una obra de estas proporciones y las afectaciones que generan, ¿no?, para la naturaleza y para los pueblos que viven ahí. Y uno de estos pueblos son, bueno, ahí viven muchos pueblos indígenas, sobre todo los pueblos del Xingu, es el nombre del río, Xingu. Y desde hace algunos meses, algunas semanas, pues se ha vuelto pública la información de que ahí, en el mismo lugar, como al ladito de la hidroeléctrica, también está concesionada toda una región, una área grande para una minera canadiense. Qué raro. Sí, qué raro. Y pues es interesante todo lo que nos platica sobre, pues, como habitualmente en el carnaval no son este tipo de temáticas las que se tocan. ¿Cómo de qué cantan entonces las escuelas de samba y así? Desde homenajes a Xuxa. Ok. Bueno, algún deportista famoso, alguna, a veces, no sé, la historia de los antiguos egipcios, no sé, son temas diversos, ¿no? Porque, bueno, no estoy muy seguro, pero según entiendo, estas escuelas de samba, que son las que participan en el festival que nosotros vemos, pues son, muchas vienen de favelas, ¿no? Se organizan en favelas. Casi todas, originariamente. Y bueno, es como muy interesante ver cómo una fiesta popular, pues poco a poco se va, pues, apañando por, como tú dices, ¿no?, por los intereses económicos, por los medios de comunicación, ¿no? Como hacer de estos bailes, que seguramente siempre fueron resistencias, algo pues muy comercial. Sí. Y cómo las temáticas pues van de eso, ¿no? Sí, pero las escuelas de samba, a lo largo de la historia, tuvieron una capacidad impresionante de jugar con eso, ¿no? De saber cómo aceptar estas, bueno, la condición financiera que exige, el nivel de competencia para estar desfilando para todo el país, ¿no? Mostrándose para todo el país o para todo el mundo, pues. Supieron cómo jugar con eso, ¿no? Entonces, pero bueno, desde hace algunos años ya, algunas décadas, ya se ha metido mucho eso del control de los contenidos. Entonces, salir en 2017 con un tema tan difícil de hablar en la sociedad, en general en la sociedad brasileña, ha generado furia de muchas clases políticas, económicas en Brasil, ¿no? Mucha gente se quedó muy enfurecida con esta escuela de samba e incluso generó como debates en el Congreso, si debería permitir, si deberían como censurarla. Sobre todo en relación a una clase política en Brasil que se llama la bancada ruralista, que es la bancada de políticos que hacen el lobby o el labor político relacionado al agronegocio. Y el agronegocio se conflictúa intensamente con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? en Brasil. Y yo tenía una pregunta, ¿esto del carnaval solamente se da en la ciudad de Río de Janeiro o por todo Brasil también hay pequeños carnavales? Claro. ¿O qué pasa con eso? Sí, no se puede hablar que en Brasil existe un carnaval, ¿no? Hay miles de carnavales, son diversos, diferentes cada uno de ellos. Río de Janeiro, pues es este carnaval que nosotros vemos en la tele, ¿no? Que se transmite en la televisión, que la gente va ahí a pagar, no sé, 10 mil, 20 mil pesos para estar en un camarote ahí sí, viendo claro. La fiesta, ¿no? Pero igual, yo creo que igual que en todo el mundo, o por lo menos en toda América, como que hay cientos de carnavales en Colombia, uh-huh. Aquí en México, en Perú, un poco en la misma fecha, sí, medio tiene que ver un poco con alguna imposición católica, que es como previa al miércoles de ceniza y todo esto, donde es Semana Santa, pero también, pues viene de muchísimas partes, sí. ¿No? Por ejemplo, yo creo que en el noreste brasileño como que el carnaval pues es más en onda, ¿no? Más de la gente, más en la calle, que en realidad es como lo que no está en las cámaras, afortunadamente también, ¿no? Que bueno, pues la gente siga haciendo carnaval todo el tiempo, ¿no? Cada carnaval es diferente, cada carnaval en su región, en su estado, tiene su particularidad. Y en general es una fiesta popular, no se puede, el carnaval no es completamente copitable, ¿no? ¿No? Claro. Porque es una fiesta que emana del pueblo, que viene del pueblo, la fuerza pues de la gente, ¿no? Es la gente viva de carne y hueso que hace el carnaval. Así es que pues ya saben, tendremos que hacer más carnavales en nuestras vidas Ay, cotidianas. Sí, aquí ¿no? Pues, es difícil estar en México viendo las personas publicando fotos en las redes sociales del carnaval y yo no... Pero bueno, pues yo digo que pues celebrar un poco que esta escuela de samba haya puesto como tema una problemática con los pueblos indígenas territorial de las hidroeléctricas, pues qué chido, ¿no? Muchos saludos para allá, para la escuela. Y felicitar también otra escuela, la Escuela Portela de Río de Janeiro, que fue la campeona del Carnaval 2017, también con un tema polémico, un tema crítico relacionado a la apropiación de los ríos, ¿no? A la comercialización del agua, todo esto relacionado también a conflictos socioambientales muy graves y en Brasil que tuvimos hace un año y medio un gran desastre relacionado a una presa, una cortina que se rompió y contaminó todo una cuenca hidrográfica de las más importantes del sureste del país. Así es que bueno, pues los vamos a dejar con más, un poco más de música de por allá. Yo quiero aprovechar para mandar a saludar a la escuela de Salgueiro. Creo que nunca gana nada en el carnaval, pero aún así quiero mandar saludos. Y los vamos a dejar con una canción que no es tan de carnaval, es más como funky carioca de hace ya algunos años, pero pues bueno. Están escuchando Hijos de la Tierra. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz. Feliz, feliz, feliz. Onde eu nasci, e poder.

Sacaron una nota apenas la semana pasada, justo a 6 meses de los Juegos Olímpicos, de que justamente lo que quedó tras estas construcciones fueron promesas incumplidas. Porque hasta donde yo tengo entendido, sí había como un plan para después qué hacer con todas estas grandes construcciones e infraestructura, que además se consiguieron a base de violencia, para el pueblo, ¿no? Ya no para eventos deportivos. Y publican varias fotos de las albercas enormes, pues que ya no tienen agua, de los pastos que están secos, y de que una de las opciones era construcción de viviendas, que además de que eran carísimas, pues muchas, o sea, la gran mayoría no se han vendido, ¿no? Y también la gente que podría tener acceso a ellas, pues es muy poca por el costo que tienen. Y bueno, sí, también ahí me decían que, no sé, algunas como ex albercas terminaron siendo nidos de moscos y como justo, ¿no? Me preguntó, como no preocuparse de la cantidad de materiales, por ejemplo, que tienes que invertir para hacer todas esas grandes construcciones, pues simplemente pensando en el beneficio económico inmediato, ¿no? En lo que vas a poder vender tu señal de televisión, en la lana que te puede entrar como hotelero, como patrocinador, como cadena o globo, etcétera. Y bueno, que pues, no importa ahí que se queden abandonadas. Total, yo vendré otro gobierno y las derrumbará o le caerá la banda a usarlo para patinar o yo qué sé, ¿no? Lo interesante es que este tipo de proyecto como, bueno, de megaproyecto como son los Juegos Olímpicos, también están enmarcados en un sistema de corrupción, en un sistema de pues que involucra al gobierno y empresas, sobre todo empresas de construcción, como la Odebrecht, ¿no? Que vemos que en todos los países de Latinoamérica está metida con los más escabrosos y profundos esquemas de corrupción, donde ni las agencias de inteligencia gringas son capaces de, o tienen la tecnología capaz para desvendar, ¿no?, todas estas redes de corrupción. Y bueno, y los Juegos Olímpicos es un proyecto de corrupción para la acumulación, para el enriquecimiento ilícito de algunas personas, ¿no?, de algunas de estas empresas. Entonces, ¿cómo construir una estructura gigantesca que va a ser utilizada durante 3 semanas, durante un mes, para el deleite del mundo deportivo, al costo de despojar pues miles de personas de sus hogares, ¿no? Miles de personas que tienen ahí sus casas, sus vidas, y son simplemente sacadas de estos lugares para la construcción de estas estructuras. Y bueno, esto se cuestionaba mucho, ¿no? Antes de los Juegos Olímpicos allá, había muchas críticas, ¿no? Muchas Me acuerdo de una persona, se llama Raquel Rolnick, que era, ¿cómo se dice cuando la persona es encargada de derechos humanos por Naciones Unidas y todo? Como el ombudsman o algo así, ¿no? Pues, o el relator. El relator de ONU. Y bueno, y hacía muchas críticas, ¿no?, al proceso. Y bueno, el gobierno siempre contestaba de que no, porque hay un plan para dejar un legado, ¿no? Entonces se hablaba mucho de esta palabra, el legado de los Juegos, ¿qué va a dejar después? Entonces, ¿no?, la alberca olímpica va a ser utilizada en un proyecto social, ¿no? Las personas van... Bueno, lo que pasa es que los Juegos Olímpicos, creo que unos 20% o 15% de los deportes que se compiten ahí son deportes que la gente, pues, puede practicar, ¿no? La mayoría de los deportes o de las estructuras deportivas no son de utilidad pública después. La gente no, en Brasil no juega hockey o, no sé, tiro o otros deportes excéntricos que hay en los Juegos Olímpicos y que, bueno, requieren una estructura millonaria. Lanzamiento de jabalina. No me imagino a los cariocas en Copacabana lanzando jabalinas y balas, ¿no? Es como, claro, esos deportes absurdos que de pronto se ponen por ahí. Y además toda la estructura de lo que se llama la Villa Olímpica, ¿no?, donde se hospedaban los atletas y pues toda la gente que fue a competir, los reporteros, los medios de comunicación, todos los que participaron, los agentes internacionales que participaron. ¿Y cómo hay una gran corrupción como a nivel internacional en todas las federaciones deportivas. A mí me platicaba un amigo fotógrafo que lo mandaron a cubrir de su chamba ya las Olimpiadas. Y justo me decía, es que mira, todo es lana. O sea, si tú depende con qué agencia vayas, es la cantidad de dinero que pagó tu agencia para que tú como fotógrafo estés más cerca o con un mejor ángulo de... para que tengas la imagen más chida, ¿no? E incluso, por ejemplo, los vestidores o las áreas para entrenar de cada delegación deportiva. Me decía, tú veías la de Estados Unidos o la de Francia, y era enorme, y veías la de México, la de otros países más pequeños, estaban todos apretados, porque todo cuesta, o sea, todo es dinero. Y bueno, eso permite también que, por ejemplo, pues la delegación mexicana de deportes, como a cargo de Castillo en aquel entonces, pues puedan también robarse dinero, desviar recursos, hacer como se lo gastaron en Brasil y no. O sea, en realidad es como algo que promueve lo que tú comentabas, ¿no, Cayu? Como otra vez el apañe del capital del dinero sin importar las consecuencias sociales y ambientales. Y pues está, sí está rudo. Creo que es importante pues pensar todas las repercusiones sociales y ambientales que generan la organización de estos juegos, ¿no? Y los costos sociales que no están, bueno, estos costos no están en la cuenta, ¿no? De quién va a pagar por eso, ¿no? Luego, lógico que no son los empresarios, no es el gobierno, es el pueblo quien paga estos valores sociales, ambientales, que no se ponen las plantillas de presupuestos y etcétera. Bueno, y además tuvimos el Mundial de Fútbol, ¿no? Al menos tres de los estadios que se construyeron para el Mundial de Fútbol están inutilizados porque se construyeron en ciudades donde el fútbol no tiene grandes proporciones, no hay grandes equipos, ¿no? Para disputar partidos con 50.000 personas, 60.000 personas de público, ¿no? Entonces los estadios también están abandonados, pues. Pues así las cosas con los Juegos Olímpicos, bastante... bastante raro. No sé si nos vamos con una canción o quieren que sigamos un poco. Pues podemos hablar de lo de Berta un poco. Ah, bueno, ¿no? Sí, hoy aprovechando la transmisión, pues hace un año justamente que fue asesinada Berta Cáceres en Honduras, una compañera que pertenecía a una organización que se llama COPIM, allá en Honduras, que defendían, pues bueno, a la tierra de los proyectos extractivos, específicamente contra hidroeléctricas. Entraron a su casa en la noche, le dispararon, junto con ella estaba Gustavo Castro, un compañero de Otros Mundos Chiapas, que solamente fue herido, afortunadamente no murió, y después fue retenido en Honduras, y a final de cuentas, pues bueno, pudo desafanarse, y fue algo como bastante fuerte, porque bueno, Berta Cáceres acaba de recibir hace unos años el premio Goldman, había sido reconocida por su trabajo como defensora del río y de los derechos humanos, y pues las acusaciones, por lo menos de la gente cercana a ella, pues van directamente a las empresas, ¿no?, que están construyendo estas represas. Sí, ella había estado en varios movimientos, pero la gente cercana y un poco lo que se escuchaba en el audio antes de entrar era que específicamente había sido gente que estaba relacionada con la construcción de la represa Aguasarca en Río Blanco. Y entonces una de las cosas que se dice al año de su asesinato a tiros es que existen lagunas judiciales en el proceso para identificar a los asesinos, ¿no? Cayu y yo antes de entrar también veíamos una nota en donde mencionaban que la gente que llevó a cabo el asesinato había tenido una formación entrenados por Estados Unidos, ¿no? por especialistas de inteligencia militar vinculados a fuerzas especiales de Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces habría que ver qué nexos existen, por qué está metido Estados Unidos en esto, ¿no? O qué intereses tiene allí. Y precisamente se vuelve relevante porque no recuerdo el número de asesinados entre 2010 y 2015, pero Honduras tenía el número uno de asesinatos de activistas ambientales en toda Latinoamérica. En valores absolutos, sí, no relativos. Sí, el programa pasado, hace dos programas platicábamos eso, que había salido una nota que incluso que lo que durante 2016 también fue el que mayor asesinatos tuvo, que eran algo así como 120 en un año. Y luego, bueno, también platicábamos aquí en el programa que aquí en México la verdad es que probablemente estemos muy cercanos, pero con esta onda de la supuesta lucha contra el narco, pues los asesinatos se tratan de diluir. Pero aún así no quita preocupancia, ¿no? Que en Honduras, claro, en Centroamérica, pues la impunidad con la que operan estas empresas extractivistas, pues sea, pues igual que aquí en México, ¿no? Igual que en varias partes. Claro. De hecho, también hace algunos programas hablábamos de otro asesinato en la Sierra Tarahumara, de otro activista que había ganado el premio Goldman por la defensa de los bosques, ¿no? Por la tala. Y en recientes noticias veíamos que de nuevo, al mes casi, estaban volviendo a empezar a talar esas zonas que se estaban defendiendo, ¿no? Sí, es lo que siempre decimos, que muchos de estos proyectos pues son proyectos de muerte y no solamente en un sentido figurado, ¿no? Muchas veces utilizan la represión para imponer esos proyectos y cuando las personas se organizan para defender sus derechos, sus tierras, sus ríos, pues saben que impunemente pueden llegar y asesinarlos y no pasa nada, o pareciera que no pasa nada. Parecía. Sí, y el gobierno, o bueno, las instancias de Estado responsables por hacer investigaciones simplemente no las hacen, ¿no? Aquí, a un año, ¿no? El 3 de marzo de 2016 del asesinato de Berta Cáceres, no se sabe o no se tiene pistas desde las investigaciones oficiales de los autores intelectuales, ¿no? Del crimen, de quién ordenó, de dónde salió el orden para este asesinato, que no es simplemente un crimen cualquiera, es un crimen político, ¿no? De hecho, unos días después, no sé, creo que cuando mucho un mes después de este asesinato, también asesinaron a otros compañeros del COPIM, de la misma organización, desafortunadamente no recuerdo el nombre, y es lo que decíamos, pues todo el tiempo, ¿no? Están reprimiendo a defensoras y defensores. En este caso, pues Berta era como un símbolo muy importante, ¿no? Hace rato estábamos escuchando la transmisión del COPIM, donde Radio COPIM, donde hablaban pues que ella era feminista, era una luchadora social y que tenía mucha actividad política organizando a sus comunidades, al pueblo lenca, si es que no mal recuerdo. Entonces, pues bueno. Y en esto de la impunidad, también apenas hace 4 días, sí, hace 4 días que se cumplieron 29 meses de nuevo de la impunidad en la irresolución del caso de los 43 desaparecidos, ¿no? Que también pareciera que un poco está en el olvido, pero justo tenerlo en la memoria y tenerlo presente, estos casos de impunidad y seguir exigiendo, pues es necesario. Es necesario también hacer una relación de este incremento de la violencia, ¿no? Los defensores de la tierra, con este gran proceso capitalista de expansión de estos megaproyectos, ¿no? Honduras es un país que sufrió un golpe de Estado, ¿no? Tiene que 7 años que ha pasado por un proceso de golpe de Estado y hoy tiene 35% de su territorio concesionado a empresas extranjeras. Sí, y tener cuidado, ¿no? De cómo lo que, pues voltearnos a ver también nosotros y voltear a ver otros países, ¿no? Saber cómo las estrategias que han utilizado estas empresas para pues seguir organizándonos y defendiéndonos, que tampoco hay como muchas más opciones. Entonces, bueno, los vamos a dejar con, bueno, nada más decir, hoy en la mañana hubo una acción aquí en México en la Embajada de Honduras, sí, como para exigir justicia por el caso de Berta. Ahorita está iniciando una transmisión desde San Cristóbal, o sea, en todo Mesoamérica, por así decirlo, está viendo acciones para recordar, ¿no? Como tratar de seguirnos vinculando como pueblos hermanos y pues no olvidarnos. Entonces los vamos a dejar con una canción de, pues justamente de allá de Costa Rica, que nos enviaron unos compañeros de por allá para recordar, ¿no? A todos los compañeros que ya no están y seguirnos dando un poco de ánimos. ¿Están escuchando Hijos de la Tierra? Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, la riqueza de esta tierra. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es y tu raíz. Volvemos al programa Hijos y Hijas de la Tierra en este 2 de marzo de 2017. Programa 192, ahí vamos. Y bueno, el domingo cumplió la semana pasada, pero el domingo festejaron los 40 años de la cooperativa Tosia Pontita Tenis, que hay en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, felicidades a esta linda experiencia de organización y resistencia de los pueblos Masehual, Totonaco y bueno, los pueblos indígenas y campesinos de la Sierra Norte de Puebla. Sí, un saludo a los compañeras y compañeros de allá de la Tosepan. La verdad es que no tengo el gusto, no conozco por allá, pero pues sí es un referente. Estás invitado. Gracias. Voy a ir pronto. Sí es un referente de organización, ya pues 40 años no es cualquier cosa. Y pues bueno, nuestras compañeras que se organizan en torno a la producción, al consumo, a la vivienda, al ahorro. Y recientemente, bueno, ni tan recientemente, pues a la defensa del territorio, ¿no? Ha sido como, pues han ido avanzando en sus ganas de juntarse y de trabajar juntas y organizadamente. Creo que eso es algo como muy valioso y muy importante en este país, ¿no? Hace como falta más experiencias de ese tipo. Claro, y les abrazamos en su lucha, porque justo no es ahora con lo de la defensa de la tierra, pero que tampoco es nada fácil organizar cómo queremos construir la vida, ¿no? Y hacerlo y mantenerlo y seguir formando generaciones que lo hagan de esa manera. Y bueno, la otra cosa era también que los pueblos de Dakota siguen en pie de lucha a pesar del desalojo de la semana pasada, que ya lo comentábamos en el programa 191. Dicen que las acciones de resistencia van a seguir a pesar del desalojo. Y bueno, pues sí, ya si tuvieron oportunidad de ver imágenes del desalojo bastante sí. Impresionantes, cómo llegaron pues los milicos o tiras o no sé bien cómo se manejan en Estados Unidos, pero pues sí se veían pues muy armados con tanquetas y bueno, pues los compañeros y compañeras ahí, como platicábamos el programa pasado, ¿no? Cantando, bailando, celebrando la vida a pesar de todo. Y también el programa pasado hablábamos de este encuentro que hubo con los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? De los Lakotas, y la importancia de seguirnos conociendo y reconociendo con otras luchas hermanas y compartiendo nuestras experiencias, porque también en la Sierra Norte pues hay amenazas de gasoductos, de represas, que a final de cuentas pues es sabernos que estamos luchando pues contra el mismo enemigo, ¿no? Aunque se personifique en distintas empresas o distintos gobiernos, como en un nivel más amplio, pues es el gran capital, son las mismas clases políticas que... económicas, financieras. Y es la peor clase de capital que existe, ¿no? Porque es el capital que llega, saquea y se va. Y bueno, ahora seguimos con... Pues le queremos dedicar una canción a Latosepan, porque como platicábamos hace rato, sí nos da mucho gusto que cumplan 40 años trabajando, ¿no? Han compartido muchas... Se han esforzado en compartir su experiencia, ¿no? Ellos siempre están abiertos, los que no conozcan como yo, siempre hemos estado invitados como a acercarnos a lo que están haciendo, y pues siempre es importante cuando uno avanza caminos y más o menos tiene aciertos, de pronto pues compartirlos con las demás personas, ¿no? Sí, y antes de eso también le queremos mandar saludos al Huracán, que ahora no puede estar con nosotros aquí, pero que la rola pasada nos la recordó muchísimo. Exacto, es como la onda del Huracán Sonoro, pero ahora vamos a poner una... Y bueno, allá en la Sierra Norte de Puebla uno de los cultivos principales es el café, y de hecho es... El carro fuerte de la cooperativa. De la cooperativa, ¿no? De la Tosepan, que en un principio se organizaron para comercializar el café, ¿no? En contra de estos coyotes, el acaparamiento, y a partir de ahí pues ampliar, ¿no? Las formas de organización y las necesidades que tienen las compañeras y compañeros. Así es que los vamos a dejar con un sonecito cubano que se llama Mi Cafetal. Plata que no. Estamos de regreso a la cabina, con muy buenas noticias y que nos ponen muy alegres a nosotros, porque esta semana empezamos con una serie de resistencias contra los megaproyectos. Entonces va a ser un programa semanal sobre los megaproyectos, y este primero brinda una introducción de qué está pasando con qué está haciendo en los pueblos o qué está generando la imposición de megaproyectos como hidroeléctricas, como la minería, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos pues más de qué va. Estamos contentas, ¿no? Nos pusimos medio a chambear las hijas y los hijos de la tierra, y nos pareció importante hacer una serie de cápsulas que puedan ser escuchadas y utilizadas por quien quieran, por quienes quieran, en donde pues nosotros tratamos de plantear nuestra perspectiva, cómo vemos las cosas con respecto a todos estos proyectos de muerte que constantemente hablamos en el programa y que nos pareció importante a nosotros reflexionar desde el lenguaje sonoro y desde las experiencias que nosotras conocemos de pueblos que se organizan, pues de lo que está pasando. Entonces, pues cada semana vamos a subir a la página, son 5 o 6, aún no estamos seguras de cuántos van a ser. ¿Qué página? Pues la página del colectivo hijosdelatierra.espora.org, para que pues los escuchen, los descargan, los compartan, son con licencia Creative Commons, lo importante es que lo escuchemos. Y vamos a estar subiendo cada semana, esperamos les gusten, y pues bueno, ahí seguiremos recibiendo sus comentarios. Claro, y que se usen y se difundan, que es lo importante, ¿no? Que se difundan las luchas que hay, pero también que nos enteremos un poco de, quizá hay una raíz común entre todos estos megaproyectos que se irá dilucidando a través de los programas. Entonces, pues bueno, las vamos a dejar con esta cápsula, no sin antes despedirnos. Ya vamos a ir cerrando este programa 192 del colectivo Hijas de la Tierra. Acá estuvimos muy contentos, nos escuchamos en 15 días, ahora sí, nos adelantamos este porque parece que ya nos anda para llegar al 200, pero pues en 15 días nos escuchamos por acá, ¿o cómo ven? Sí, y recordarles también que como Hijas de la Tierra, durante el 8 de marzo, que es la marcha y el paro nacional de mujeres en varios países de Latinoamérica, también vamos a estar cubriendo la marcha aquí en la ciudad Monstruo. Entonces estén al pendientes de las notas y de las fotos que vamos a estar sacando antes del programa. Y seguramente para el programa dentro de 15 días les podremos platicar qué tal la experiencia, y también queremos traer entrevistas de ello para que estén al pendientes. Así es que bueno, los dejamos con este audio acá, Cayú, Saraguato, Disturbio Tropical en los micrófonos. Nos escuchamos pronto. Nos escuchamos. Saludos a Yuku, que anda en chinga trabajando como siempre. Saludos al Huracán. Alguien tiene que trabajar en este colectivo. que nos trae el recurso. Exactamente. Y a todos los que nos escuchan. A todas las radios comunitarias. Que no les dé golpe de calor. Que no les dé golpe de calor. Nos escuchamos pronto. Esto fue Hijas de la Tierra. Territorios en disputa. Un recorrido sonoro por el despojo y la resistencia en México. Colectivo Hijas de la Tierra. Desde tiempos inmemorables, hemos vivido y reproducido nuestra existencia en este planeta, habitando lugares tan diversos como el desierto, las montañas o la selva. Territorios físicos y espirituales en los cuales reproducimos nuestra identidad colectiva. Durante muchos años, hemos cultivado la relación con otros seres vivos y la Tierra de forma complementaria. Es decir, las mujeres y hombres como parte indisociable de la naturaleza, construyendo territorios de vida, entendiendo que nosotros somos la tierra y la tierra es parte de nosotras.